estados más sutiles, que pasan desapercibidas por ser existencias paralelas a la energía densa y material. Muchos seres de la Tierra se comunican con ellos, tanto física como telepáticamente. Estas realidades tienen sus bases en el interior del planeta o en las altas montañas, entran y salen por los polos, aprovechando que en ellos no existe la gravedad. Son seres altamente evolucionados y elevados. Se les conoce en el universo como ayaplianos. La forma hombre tuvo un solo origen, ayapliano. Al diseminarse en el universo y colonizar infinitos planetas, esta especie única se adaptó al medio ambiente de cada planeta, sistema y constelación, adquiriendo características preponderantes que lo diferenciaban uno del otro. La forma hombre continuó basándose en los códigos genéticos, mas estos se fueron transformando en diferentes razas que hoy en día pueblan el universo. Por ejemplo, ustedes son ayaplianos humanos. 85. ¿Cómo pueden estar los ayaplianos en tercer grado al igual que nosotros, si ellos son tan adelantados? No podemos comparar un colegio situado en una ciudad de un país adelantado, con profesores excelentes, que tiene enseñanzas y especialidades diversas, un alto nivel de conocimiento, laboratorio, biblioteca, salón de juegos, deportes, teatro, etc., con un colegio que se encuentra en un país pobre, sin medios para avanzar, con profesores de bajo nivel y sin ninguna oportunidad de transmitir la enseñanza debido a la falta de recursos y de infraestructura. Los dos tienen los mismos grados de enseñanza, los dos tienen el tercer grado. Son iguales. Los ayaplianos se desarrollaron de acuerdo con los cánones del universo. Sus planetas fueron colonizados al igual que el de ustedes. El problema con ustedes surgió en el camino de la evolución, debido a procesos químicos, medio ambiente hostil, gravedad, frecuencia y herencia. Ustedes se distorsionaron y ellos no. Por eso decimos que cada planeta, sistema y constelación se formó según las adaptaciones genéticas que se transformaban en el transcurso de la evolución. Ustedes son los ángeles caídos, perdieron sus alas, lo que significa que sus mentes quedaron aprisionadas en la masa encefálica, la cual no podía imaginar, crear, volar o comunicarse con otras realidades. Se quedaron solos, huérfanos y aislados en la oscuridad de sus vidas hasta hoy, que están despertando conscientemente. Hemos esperado pacientemente por ustedes, y ahora que están despertando, estamos felices de podernos comunicar y transmitir el conocimiento universal, para que puedan recordar y con ello activar sus cristales. Comenzarán a trabajar y reactivar los circuitos dormidos, y cuando todo funcione de acuerdo con lo establecido, entonces nos conectaremos mentalmente. ¿Por qué no somos nosotros quienes descenderemos? Son ustedes quienes subirán. La especie hombre tiene un solo origen en el universo, unos son sutiles, otros densos. Lo importante es la energía mente-pensamiento. Todos poseen cabezales y terminales. Somos hijos del principio único, un solo origen y un igual retorno. Cuando la dimensión regular comenzó a colonizar otras realidades, lo hizo con equidad y justicia, todos por igual. Escogieron planetas similares para que el desarrollo de la energía se desenvolviese uniformemente. En la mayoría de ellos, la evolución se efectuó según lo establecido, solo que algunos planetas, como la Tierra, no se ajustaron al plan evolutivo, y al no hacerlo, se crearon otras realidades. ¿Qué hicieron? En primer lugar, tuvieron que aceptarla, a pesar de todos los esfuerzos y amor que habían puesto en la colonización, no había dado el resultado esperado. No era el hijo creado, no era la respuesta esperada, era otra realidad densa, fea, desagradable e imperfecta.